Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura, la emisión número 96 de este lunes 6 de noviembre. Iniciamos la semana luego de unas merecidas vacaciones en las que todo el Ecuador festejó el Día de los Muertos, por supuesto también la independencia de Cuenca, entre otras festividades, como es el caso de la Mama Negra en Latacunga. En Otavalo también sé que tuvieron algunas actividades, así que bueno, estamos ya de regreso, al igual que diferentes puntos de la ciudad. Queremos desearles un excelente inicio de semana, un excelente la segunda semana ya sería de este mes de noviembre, así que bueno, les queremos recordar que usted nos escucha en 100.9 FM, también estamos en los 940 AM, y las personas que tienen la oportunidad de estar ya en este momento frente a su computador pueden digitar la página www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior de este sitio web encontrará un logotipo que dice Radio CCE. Vamos a dar clic ahí y rápidamente ingresará a una página donde nos podrá escuchar y también nos podrá observar todo lo que sucede en la cabina, porque tenemos un sistema de audio y video para que esté pendiente de esto. Al sur del país también contamos con la colaboración de www.cceeloro.gov.es. Ahí también somos retransmitidos por esa página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro. Les damos la cordial bienvenida y les vamos a informar sobre el tráfico de la ciudad. Al momento, AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, nos dice que se realizan cierres para el inicio del contraflujo en diferentes sectores de la ciudad. Y los últimos reportes de esta Agencia Metropolitana de Tránsito señalan que existe varia afluencia de vehículos en diferentes sectores de la ciudad. Nos cuentan también en la calle Montúfar y Mejía existe carga vehicular fluyendo sentido sur-norte. Agentes del control de tránsito están en el sector. También reportamos Avenida Guayaquil, se encuentra ya habilitada, esto en el Centro Histórico de Quito. Aquí en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también hay novedades. En la 10 de agosto y Itaqui existe el tráfico fluido en los dos sentidos. Recuerde que ya las actividades se normalizan desde el día de hoy. Las personas ya ingresan a sus trabajos, a sus oficios, los niños ya regresan a sus instituciones educativas. Así que tome las precauciones desde las 7 de la mañana. También le recordamos que ya inicia la restricción pico y placa. Los automotores que no pueden circular de forma libre desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 son aquellos que tienen el último dígito 1 y 2. En horas de la tarde se repite esa restricción desde las 16:00 hasta las 19:30. También tenemos información con respecto al tema de la revisión vehicular y posterior matriculación. Recuerde que en el mes de octubre, los automotores que tuvieron el último dígito en su placa 9 ya tenían que hacer de forma obligatoria su revisión vehicular y posterior matriculación. Para lo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre, está habilitado para todos los automotores. Aquellos que han sido rezagados en este proceso deben hacerlo en estos meses. No deje todo para el último porque seguramente habrá aglomeración de personas y también las respectivas multas. Cuando ya tenemos en nuestra cabina a las 7 de la mañana y 4 minutos, nos vamos rápidamente ya con los titulares del día de hoy. Titulares en Zona Cultura. Hoy, como todos los días de programación, tenemos 120 minutos de información cultural. Les contaremos que está abierta la convocatoria para el programa de Archivos en Peligro. El Cantón Chordelegue en Azuay es incluido en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO 2017. Esta semana termina el periodo de convocatoria para artistas que quieran ser beneficiados por los fondos de fomento de las artes, la cultura y la innovación. Mujeres Miasi demostraron su habilidad con los tejidos. Talleres prácticos de teatro para niños, jóvenes y adultos se brindarán en la Casa de la Cultura. Desde hoy, expertos del mundo discuten entre la teoría y la praxis cómo hacer de los museos espacios buscados para los jóvenes. Memoria y oralidad marcan el desarrollo del 13º Congreso Internacional, Literatura, Memoria e Imaginación de Latinoamérica y el Caribe. 90 niños y niñas y adolescentes nos presentaron el segundo encuentro de Jóvenes Mitad del Mundo. El expositor Luis Michelena presentó su obra Motivos de aquí y de allá, lo mejor en acuarelas. Se prepara la 12ª edición del Festival del Requinto 2017. Y la Posada de la Soledad cumple con la misión del artista Eduardo Kigman. Y en nuestro segmento de opinión y entrevistas, recuerde que esto es a partir de las 8 de la mañana. Hoy estaremos junto al actor Roberto Egas. Hablaremos acerca del Taller Internacional de Teatro Comunitario, que está próximo a inaugurarse en San Antonio de Pichincha, así que usted no se puede perder esta entrevista. Posteriormente también estaremos junto a Alejandro Gallegos. Él nos acompañará aquí en la cabina para dar a conocer detalles de su libro La Orgía de los Gusanos, que se presentará al público la próxima semana. Y al cierre estaremos también junto a Sandra Cuadros de la Superintendencia de la Comunicación para conocer detalles sobre la película Dos Papás en Navidad. Cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 7 minutos, damos inicio ya a la información. En el país. Nos vamos ya con la información de carácter nacional. La Biblioteca Británica abre una vez más la convocatoria para su programa de ayudas a Archivos en Peligro. Este llamado estará abierto hasta el 17 de noviembre de este año. Más detalles a continuación. Fundado por Arcadia para la preservación del patrimonio cultural, tiene como objetivo específico la preservación de materiales de archivo en peligro de destrucción, descuidados o en estado de deterioro. Se conceden ayudas para la reubicación de colecciones de archivo en peligro y su transferencia a locales adecuados, así como para la formulación de copias digitales que permanezcan en las instituciones locales y en la British Library. Desde su creación, este programa ya financió 325 proyectos en 88 países a nivel mundial y con un total de 8 millones de libras en ayudas. De acuerdo con la convocatoria, los archivos deben ser relacionados con un periodo de historia premoderna, cualquier periodo antes de la industrialización, es decir, teniendo en cuenta que ese periodo varía según la sociedad, país de los archivos a rescatar. De igual manera, se consideran todo tipo de materiales de archivo para los proyectos en cuestión, incluyendo libros raros, periódicos, materiales, audio y audiovisuales, fotografía y manuscritos. Se recibirán proyectos pilotos de investigación sobre recuperación de colecciones en regiones o formatos. Para mayor información, comuníquese con evangederarchivos@dl.uk. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. 7 de la mañana y 10 minutos. La información continúa aquí en Zona Cultura. El 31 de octubre, 64 ciudades a nivel mundial ingresaron en la red de ciudades creativas designadas por la UNESCO 2017. El cantón Chordelec de la provincia de La Suay es parte de esta distinguida denominación en la categoría Artesanías y Artes Populares, enfocando su trabajo en la diversidad y excelencia de las obras de artesanos y artesanas que se dedican a elaborar bellos objetos como joyas de filigrana, objetos cerámicos, tejidos en paja toquilla, deliciosos platos de la gastronomía local y también artículos de calzado. Ciudades Creativas de la UNESCO 2017 tienen la intención de fortalecer estos oficios, que al tiempo que rescaten sus valores tradicionales y patrimoniales, también incentiven la creatividad de los artesanos con nuevas creaciones a través de la innovación. Las técnicas artesanales tradicionales son uno de los ámbitos de patrimonio cultural inmaterial. Dentro de ellas se incluye la joyería, la alfarería, el tejido de paja toquilla y la gastronomía. Dando cumplimiento a nuestras competencias en investigación, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en el año 2008 registró estas actividades y las incluyó en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano. Información disponible para la ciudadanía a través del portal web www.patrimoniocultural.gob.es en la sección del Sistema de Información de Patrimonio Cultural Ecuatoriano. En el proceso de elaboración del expediente llevado a cabo por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Chordelec, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural contribuyó con la asesoría técnica, principalmente en la elaboración de las propuestas del proyecto que se llevarán a cabo con la inclusión del cantón en la lista, pues es necesario tener en cuenta que la gestión del patrimonio cultural inmaterial, especialmente cuando se involucran técnicas artesanales tradicionales, debe tener presente que el aspecto económico, aunque es importante, no debe sobrepasarse el sentido social y cultural de la manifestación. La inclusión de Chordelec en la red de ciudades creativas permitirá gestionar la salvaguardia de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial desde una visión que contemple a las manifestaciones culturales como algo dinámico, es decir, que permita conjugar los valores tradicionales con las innovaciones necesarias y propias de todo proceso cultural. Este reconocimiento a nivel mundial contribuirá a dar a conocer la riqueza del patrimonio cultural inmaterial de la región al mundo. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural aplaude esa denominación del cantón Chordelec por volcar su mirada al patrimonio inmaterial y particularmente al sector artesanal como motor de desarrollo, y compromete su apoyo en la gestión y salvaguarda de estas manifestaciones, parte de la identidad de la región en el contexto del trabajo de la red Ciudades Creativas. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 3. Y bueno, entonces, felicidades a Chordelec con esta designación de la UNESCO. Seguramente Ecuador va tomando más posición a nivel internacional. Muchos extranjeros conocerán ese espacio, Chordelec. Pero pregúntese usted, como ecuatoriano, ¿ha visitado este cantón? ¿Qué tal si en el próximo feriado, en Navidad, nos damos una vuelta por este cantón de La Suay y conocemos los atractivos turísticos, aquellos elementos que ahora lo designan como una de las ciudades creativas por la UNESCO? Y bueno, tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, 7 de la mañana y 14 minutos. Cambiamos de tema para contarles que artistas y gestores culturales están invitados a participar en la convocatoria pública nacional 2017-2018 del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. Las propuestas se recibirán hasta el próximo 12 de noviembre. Queda una semana. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, recuerda a los artistas del país que la convocatoria pública nacional 2017-2018 del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, que en total entregará $3 millones en beneficio y realización de 201 proyectos y propuestas artísticas culturales, cerrará su fase de inscripción este domingo 12 de noviembre. Este fomento es posible gracias al trabajo en conjunto entre el Banco Ecuatoriano de Desarrollo y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Su titular, el escritor Raúl Pérez Torres, señala la transparencia del proceso. Este proceso, aparte de ser transparente, estará a disposición de toda la ciudadanía y en la página web cada uno de los pasos que demos. La comisión evaluadora será independiente del ministerio y escogidos en concurso público. No habrá favoritismos ni compromisos con nadie. También hemos procurado que las bases y el proceso de aplicación sean lo más simples posibles, porque parece que en anteriores ocasiones había que seguir un curso para llenar un formulario. El Ministerio ofrece todo el apoyo para que los actores y gestores culturales no tengan inconveniente alguno con los requisitos de esta convocatoria. Para este concurso de fondos de fomento se recibirá la postulación en tres líneas de trabajo. La primera, de fomento para proyectos artísticos y culturales con 108 propuestas y se entregarán $8,000 por cada modalidad. En la dos, línea de fomento para proyectos de festivales de las artes, se beneficiará a 57 propuestas que van de $8,000 a $25,000. Y en la tercera línea de fomento para creación cinematográfica y audiovisual, se escogerán 36 propuestas con 16 categorías con un auspicio que va de $8,000 a $90,000. Recuerde que la convocatoria para postular las aplicaciones se cierra este domingo 12 de noviembre del presente año. Siete de la mañana y 17 minutos. ¿Cómo está el tránsito en la ciudad de Quito? Les contamos. La avenida Velasco Ibarra y Ladrón de Guevara, existe carga vehicular en el sentido oriente y occidente sobre la Toledo. También hay carga vehicular en el sentido sur-norte. Agentes del control de tránsito están en ese sector. En cuanto al sur de la ciudad, nos comenta la agencia que en la Tribuna del Sur el tráfico está fluido sin novedades en ese sector de la ciudad. Así que bueno, tome las precauciones necesarias, salga con tiempo para que llegue de forma puntual a su lugar de trabajo este día, cuando ya nos reintegramos a nuestros espacios luego de tener este feriado de 4 días. Ahora vamos a contarles sobre la información que viene a continuación. Expertos en museología se reúnen desde hoy en la ciudad de Quito. Todos buscarán reflexionar el papel que debe cumplir los museos en la sociedad del siglo XXI. Según la mitología griega, Museión era la casa de las musas, 9 deidades que según la fábula habitaban en el Parnaso, presididas por el dios griego Apolo. De ahí la sacralidad del sitio, que definió a los museos como espacios que contienen elementos de gran valor y que por su misma naturaleza eran prohibidas tocar. Pero una vez llegado al siglo XXI, debido a las demandas de la denominada sociedad de la información, su naturaleza se redefine constantemente. Por eso, desde hoy en la ciudad ha dado inicio el Encuentro Internacional de Museos Mitad del Mundo, Musealización y Patrimonio, entre la teoría y la praxis. La doctora Jimena Endara, de Ecuador, coordinadora del Museo del Carmen Alto, experta en museografía, participará como ponente del encuentro. Ella nos cuenta a continuación el trabajo que expondrá. El objetivo en realidad es intercambiar experiencias entre los diferentes técnicos que estén asistiendo a este encuentro y también conversar acerca del concepto de patrimonio cultural en lo que tiene que ver al patrimonio material e inmaterial. Cómo lo estamos conservando, el valor que lo estamos dando y cómo cuando musealizamos, cómo estamos llegando al público. Bueno, nosotros compartiremos nuestra experiencia que tiene que ver con cómo hemos nosotros puesto en valor las diferentes obras patrimoniales que tenemos en el Museo del Carmen Alto y en las exposiciones temporales. Entonces, ahí compartiremos cómo hemos ido acondicionando, si se quiere, los diferentes escenarios para poder compartir con el público el concepto de las diferentes exposiciones temporales y la puesta en valor de ese patrimonio. También participan Israel Sousa de España, experto en comunicación de la cultura y el conocimiento, Alejandro García Aguinaco de México, fundador y director general del taller Museografía TDM+, y Freddy Coello del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El encuentro se desarrollará hoy y mañana en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, entonces ahí teníamos esta información sobre ese encuentro de los museos en la mitad del mundo. 7:20 p.m. ¿Quiere demostrar sus movimientos y su pasión por el baile? Zona Cultura le invita a participar del primer concurso de coreografías, un espacio donde podrá poner en escena su talento. Además, el concurso premiará a los ganadores. Así que aliste su coreografía y ponga atención a la siguiente nota. Bailar es expresar los sentimientos por medio de los movimientos del cuerpo. Si formas parte de un grupo de baile o quieres demostrar tu talento en el escenario, Craig Baule te invita a participar del primer concurso nacional de coreografías llamado Premios Volcán de Oro 2017. Zona Cultura se comunicó con Juan Pablo Rivera, organizador del evento. Comentó la importancia de realizar estas actividades dedicadas a los jóvenes, con el objetivo de alejarles de los vicios que existen hoy en día. Con el fin de fortalecer, recuperar cultura de baile, unión, amistad y el distanciamiento de drogas y vicios en los jóvenes. Buenos días a todos los chicos, queremos darle esta invitación, esa cordial invitación de parte de nuestra ciudad Baños de Agua Santa. Queremos invitarles también a los otros eventos que se van a formar aquí en Baños por sus fiestas. Baños ha sido una ciudad característica en fiestas y asimismo queremos invitarles a estos padres de familia que incluyan a los jóvenes, que les apoyen en estos eventos de baile para que los jóvenes tengan un momento de diversión, tengan un momento de distracción y se desvíen de esos caminos malos. Se premiarán los 3 primeros puestos y el ganador se llevará $1,500. El primer concurso de danza se llevará a cabo el sábado 25 de noviembre en el Coliseo Municipal de la bella ciudad de Baños de Agua Santa. Comenzará a las 8 de la noche. Para inscribirte, debes comunicarte al número 09-95-36-54-54 o escribir al siguiente correo electrónico crepecuador@gmail.com. Alista tu coreografía, demuestra tu talento y ven a Baños de Agua Santa para participar del primer concurso de coreografías. ¿Quién sabe que tus movimientos enamoren al jurado y puedas ganar los $1,500? Juan Espinosa, Zona Cultura. Hecha la invitación, sin duda los grupos ya estarán pendientes para inscribirse en este concurso de baile. Imagínense qué cosa tan ideal, ¿no? Tener un despliegue escénico, bailar a los pies del Tungurahua allá en la ciudad de Baños. Bueno, ahí está la invitación, ustedes pueden ya inscribirse, los números de teléfono también los dio a conocer nuestro compañero Juan Espinosa. Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a hablar sobre algo de comida. Como ya es tradicional, Valladolid acoge el concurso nacional de pinchos y tapas, al que en esta ocasión se suma la primera edición del Campeonato Mundial de Tapas. De este modo, del 6 al 8 de noviembre, la Cúpula Milenio de Valladolid será escenario de estos dos certámenes, además de una serie de actividades gastronómicas a lo largo de toda la ciudad. En la siguiente nota le contamos cómo Ecuador participará en este certamen gastronómico. Desde Desde el mes de junio, centenares de cocineros de bares y restaurantes de todas las comunidades autónomas del país han presentado la candidatura de sus tapas y pinchos de autor al concurso nacional de tapas. El comité de selección ha sido el encargado de escoger las 48 tapas que pasan a la final. A partir de ahí, la celebración del concurso nacional tendrá lugar en dos jornadas. Los días 6 y 7 de noviembre en la Cúpula del Milenio de Valladolid, en la que participarán los 48 cocineros seleccionados en sesiones de mañana y tarde, divididos en grupos de 16. Cada participante se irá incorporando a su set culinario cada 5 minutos y durante un lapso inferior a 25 minutos deberán preparar 7 elaboraciones de su tapa, 6 para cada miembro del jurado y una para ser fotografiada. Tras el concurso nacional, se celebrará el primer Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid. Será el día 8 de noviembre y se celebrará en la misma sede del concurso nacional, la Cúpula Milenio. De Ecuador estará Luis Valda Valdivieso, del restaurante La Caña, quien llevará una tapa al estilo ecuatoriano, dijo a Zona Cultura. Es como un plato más representativo de España. La tapa es cualquier cosa hecho en pequeño, como un bocado, ¿no? Un bocadito, una cosa que se come en uno o dos mordiscos. Una tapa que le denominamos, si a priori un poco rápido, le se denominó biche. O sea, es una base, una cesta de patacón, lleva una mousse de aguacate, un dado de albacora, un trozo de pescado en cubo, un cubo de albacora, un poco de un preparado de una salsa de manico maduro, sal prieta y una hojuela de cebolla. El ganador del certamen será proclamado campeón de España de pinchos y tapas 2017 y recibirá un premio de 6.000 euros, así como una escultura alegórica a su triunfo. Siete de la mañana y 27 minutos. En este momento hacemos un alto a la información, escuchamos unos breves mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La Fundación Títeres FUE presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Un espacio que te permitirá ser parte de la transformación en las distintas experiencias artísticas y culturales. En este evento se evidenciará experiencias exitosas entre las comunidades culturales, nacionales e internacionales, donde desarrollaremos temas como economía y sostenibilidad, autonomía y territorio, comunicación, educación y políticas públicas. Participa activamente en este congreso, donde podrás generar redes de contacto y colaborar con colegas de otros países. Así que no esperes más. Súmate a esta experiencia de transformación. Asiste al tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Ecuador 2017. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 20 al 26 de noviembre. Más información en www.congresolatinoamericano.cbecuador.com. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? ¿Este hospital quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la casa. Y bueno, estamos ya de regreso, 7:32. Queremos, antes de seguir con la información, hacerles la cordial invitación a un conversatorio que se va a realizar la noche de hoy aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su sala Jorge y Casa. El conversatorio lleva por título ¿Hacia dónde van los medios públicos?, en donde va a participar Orlando Pérez, ex director de El Telégrafo, también Carol Murillo, académica y articulista, y por supuesto también estará la presencia del periodista Rodolfo Muñoz. Esto será a partir de las 7 de la noche, no se olvide, en la sala Jorge y Casa. El tema, ¿hacia dónde van los medios públicos? Y bueno, avanza el tiempo, ya en nuestra cabina, 7:33. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestra compañera, quien nos acompañará, estará con nosotros en estas próximas dos semanas, tras la ausencia de Laura Ríos por tema de vacaciones. Se trata de Liz Ábalos, Lisbeth Ábalos. Buenos días, Lisbeth. Buenos días, Darío. Buenos días, amigos y amigas. Es un gusto volver a estar con ustedes aquí en micrófonos. Lamento el retraso, pero el sur, Darío, está caótico. Es ¿cómo está ese tráfico? Uy, no. No sé qué está pasando, pero el Ecovía, están saliendo muchas unidades, creo, y están un poco atascadas, y en el parte de San Blas también hay un poco de tráfico. Entonces está un caos, y mis disculpas por eso. Bueno, seguimos con la información. Les contamos que cada una de las páginas de reflexiones, última publicación de Félix Paladines, expone al mundo la vocación cultural de Lojano y su tradicional apego al cultivo de las bellas artes. Este jueves, a las 6:30 de la tarde, esta obra será presentada al público en su ciudad, Loja. La provincia de Loja, en el sur del Ecuador, es la cuna de intérpretes y compositores de ayer y hoy, cuyas obras musicales de índole popular y académica han alcanzado un fuerte reconocimiento social. A Loja se la conoce en Ecuador como la capital musical del país, por el número de personas dedicadas al estudio formal de la música, pero también existen varios artistas destacados en distintas áreas como la pintura, escultura, danza, entre otros. con el propósito firme de exponer ante el mundo la vocación cultural del lojano y su tradicional cultivo de las bellas artes, el abogado Félix Paladines, quien en 2012 asumió la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Loja, presenta su libro Reflexiones, Historia de la Cultura Lojana. Paladines afirma que no se ha dado a conocer el nombre de varios artistas que han sido reconocidos a nivel internacional y su libro busca rendirles homenaje. Félix Paladines se siente consternado por la falta de reconocimiento hacia los artistas lojanos, por lo que su libro fue escrito también como protesta, ya que hay artistas en cada una de las provincias del Ecuador que aún se encuentran en el anonimato. Hay un encuentro sobre historia regional, yo preparé la ponencia, parece que salió más o menos bien, un poco extensa, y luego decidimos convertirla en libro, y el libro está listo. No como yo hubiera querido, porque no pude trabajar a tiempo exclusivo. El libro ya no solo recoge la cuestión de la narrativa lojana, que nos ha dado tantos éxitos históricos. Los escritores lojanos, la literatura lojana tiene un prestigio no enorme en el país, internacional. Esto es sobre la cultura lojana, entonces la narrativa es un aspecto del desarrollo cultural lojano. Por ejemplo, Loja está ganando este rato y eso no lo sabe el país y de ahí la importancia de estas entrevistas. Loja gana todos los concursos, estoy diciendo verdades, internacionales de oratoria. Le da triunfos al país que no le ha dado ninguna otra expresión artística. El libro Reflexiones, Historia de la Cultura Lojana, del distinguido intelectual Félix Paladines, será presentado por la Casa de la Cultura de Loja este jueves 9 de noviembre a las 6:30 de la tarde, en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Vamos con más información, 7:36 a.m. Y lo dicho, en realidad Quito tiene serios problemas en el tránsito. AMT nos informa sobre un metro averiado en el deprimido de la 10 de agosto y Santa Prisca. Así que tome sus precauciones si está por ese sector. También en la Pichincha y Sucre existe carga vehicular en los dos sentidos. También existen los agentes de control de tránsito en el lugar. Pero con todo, recuérdelo, Pichincha y Sucre existe carga vehicular en los dos sentidos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe busca que la tradición de los tejidos y sus respectivas técnicas no se pierdan en esa provincia. Conozca a continuación cómo preservan la tradición. Durante 2 semanas, 17 mujeres de Miasi, cantón de Nangaritza, adquirieron conocimientos en tejidos mediante crochet y agujones. Esta iniciativa tuvo el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Zamora Chinchipe. Para Fanny Tigre, facilitadora del curso, esta es una oportunidad que se brinda a mujeres para crear sus propios emprendimientos y tener una fuente de ingreso para sus hogares. Mencionó que algunos tejidos ya se han comercializado. Verónica Granda, participante del taller, dijo que los conocimientos adquiridos les ayudan a la creación de prendas de vestir, adornos para el hogar, además de ser destrezas fáciles de transmitir a familiares o vecinos que se interesen en este arte. Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por su parte, expresó su orgullo al conocer que a lo largo de la provincia existen grandes talentos a la espera de un incentivo para poder cultivarse. El aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para estos cursos, que ya se han impartido en otros cantones, consiste en la contratación de un profesional que comparta sus conocimientos a los interesados, señaló Rodríguez. Los cursos se continuarán impulsando el próximo año en diferentes ramas. En la actualidad existen cursos permanentes en canto, piano, baile moderno y danza que se ejecutan en la sede del núcleo de Zamora. El tercer Congreso Latinoamericano de la Cultura Viva Comunitaria se llevará a cabo del 20 al 26 de noviembre. Este evento es una actividad que fortalece el vínculo entre el sector popular y las principales instituciones del Estado. Un lugar de encuentro y reflexión es lo que nos tienen preparado los organizadores del tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria.

de esta orquesta conformada por jóvenes hombres y mujeres, y que con el respaldo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, dirigido por nuestro gran y querido amigo Raúl Pérez Torres, esta noche va a ser sinceramente, como yo señalaba, de alegría y de felicidad, porque al final son nuestros hijos los que están al frente de ustedes y para quienes todos vamos a brindar un cariñoso aplauso de bienvenida. De su lado, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, manifestó su satisfacción por ser parte del evento y explicó los fines y propósitos que tiene este proyecto. El proyecto busca contribuir y fortalecer el crecimiento técnico y humano de jóvenes músicos ecuatorianos, uruguayos, venezolanos, permitiendo potenciar, visibilizar y difundir la existencia y el trabajo que desarrollan los sistemas musicales infanto-juveniles de Venezuela y Uruguay y las agrupaciones musicales infanto-juveniles también que funcionan actualmente en el Ecuador. Todo esto encaminado hacia la construcción de un sistema de orquestas infanto-juveniles en nuestro país. Y como dice Camilo, la posibilidad de multiplicarla en todas las provincias de la patria. Finalmente, escucharemos a Victoria Robalino. Ella es la responsable de la coordinación del evento, segundo encuentro de jóvenes mitad del mundo. Ella nos cuenta más de este espacio. Es una experiencia que ya tiene en este año su segunda edición. El año anterior lo hicimos Ecuador-México, este año hemos decidido que sea con Venezuela y Uruguay. Los jóvenes han sido, pues, el manejo de los jóvenes ha sido un trabajo fuerte, un trabajo difícil, pero con una satisfacción extraordinaria. Creemos que todo el trabajo que hemos tenido que hacer extra ha valido la pena. Así vivió el público asistente de esta nueva edición del concierto, que junta más de 90 chicos, niños, niñas y jóvenes. Para Zona Cultura, Alex Mora. Siete y 47 de la mañana y nosotros seguimos con más información. Este 1 de noviembre se desarrolló la exposición de acuarelas en homenaje a los 50 años de Shaddai. La sala Eduardo Kidman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue la sede del evento. Una galería y exposición pictórica fue lo que nos ofreció el artista ecuatoriano Luis Esteves Michelena. Más de 40 obras de pequeño y mediano formato con diferentes temáticas pudimos observar. Entre ellas destacamos la realidad de vivir en una ciudad grande, el compaginar esto con una ciudad llena de montañas y sus alrededores. Personajes, formas, estilos, entre otros, están plasmados en los cuadros de este artista. La exposición Acuarelas, motivo de aquí y allá, se hizo presente en la sala Eduardo Kidman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto arrancó el pasado 1 de noviembre y se extenderá hasta el 24 del presente mes. El presentador del evento, Dr. Galo Terán, hizo un recuento de cómo este artista llegó al punto máximo de la exposición. Resaltó además de sobremanera que al ser imbabureño, el proyecto corre por sus venas. De los lugares que ha logrado captar con su mente artística. Sus dotes en forma increíble no han quedado en la bondadosa capacidad de plasmar su entorno, sino que igualmente ha buscado a través del contacto con la naturaleza el desarrollar su olfato artístico y trasladarlo lo más auténticamente posible hacia mi lienzo. Así, desde el año de 1990, se incorporó al movimiento juvenil de Cumbres del Sabay, en donde tuvo la oportunidad de visitar y ascender a los montes y nevados Imbabura, Bucata, Quirotoa, Pacuyo, Atacazo, Guagua Pichincha, Rupo de Chicha, Chicholagua, Tunturagua, Ibiniza, Rumbiano y El Corazón, espacios en donde su visión de artista se pudo pulir, percibiendo los colores auténticos de la real naturaleza y aprendió, sobre todo, la lección de equilibrarla. Por otra parte, para dar su discurso el artista Luis de Esteves se encontró con una sala repleta de gente que se acercó a felicitar su trabajo. Amigos, conocidos, intelectuales y, por supuesto, su familia estuvo presente. Él agradeció a la Casa de la Cultura y a sus personeros por el apoyo brindado hacia su trabajo, mismo que refleja su vida, el amor por los paisajes y su entorno. En la docencia, en el hogar, en la montaña, en la vida artística. Sería largo hablar de eso. Pero solamente quiero recordar el porqué de estar aquí presente con una obra de arte. Decía Rafa Fuerte cuando conoció el Tabura, si alguna vez el cielo se la regala, habría que inventarlo como que no me iba a ver. Fíjense con eso, que la provincia de Tabura era totalmente bella. Qué hermosa, digamos. Pero desde ahí nacimos, como que heredamos ese ambiente, ese espíritu de la belleza, de los lagos, de las montañas, nuestra gente, nuestra historia, en fin, todo lo que nosotros nos vea. El artista resaltó ya en la parte final que lo que el público observa es producto de la experiencia, de la lectura y la sabiduría que le dejó visitar también otras exposiciones de arte. Una vez que tuve una sanción y una suspensión profesional por una huelga de la de las obras que tienen aquí es producto de ese hacer, digamos, largo, de la experiencia, de la lectura, de asistir a diferentes exposiciones de pintura y también de leer libros y también de gastar, porque tenían que invertir en ella. Reiteramos la invitación, venga a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfrute de la exposición Acuarelas, del maestro Luis Esteves Michelena. Lo esperamos en la sala Eduardo Kigman hasta el 24 de noviembre. Para Zona Cultura, Alex Mora. ¿Le gustaría aprender a actuar? Esta es su oportunidad. El grupo de teatro Simbiótica le invita a que participe en los talleres prácticos que se realizarán desde el día miércoles 15 de noviembre en el área de inclusión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el dramaturgo Fausto Camaño. Escuchemos los detalles. El teatro es un tipo de espectáculo que acompaña a la civilización humana desde tiempos antiguos. Está relacionado con la actuación y combina diversos elementos tales como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo de Teatro Simbiótica ofrece al público sus diferentes talleres prácticos de actuación, diseñados para niños, jóvenes y adultos. Conversamos con el director de los talleres, el profesor, actor y dramaturgo Fausto Camaño. Él resalta los conocimientos que deja en sus alumnos. Bienvenidos a los talleres de teatro que Simbiótica y en el área de inclusión de la Casa de la Cultura vamos a empezar desde este 15 de noviembre. En la sala de inclusión está Bajos del Teatro Nacional, aquí en la Casa de la Cultura. Los talleres de teatro son talleres prácticos, invitamos a que nos visiten. Michelle Pineda es alumna del Grupo de Teatro Simbiótica. Ella ya conoce la dinámica de los talleres y nos comenta que realizan su propia escenografía en grupo. En Simbiótica trabajamos con expresión corporal, con danza, creamos nuestra propia escenografía, hacemos títeres, un poco de manualidades. Si está interesado en esta actividad, puede acercarse a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El valor de la inscripción es de $40 y la cuota mensual también tiene un costo de $40. Esto es el pago por 3 días a la semana. Incluye material de trabajo, maquillaje, títeres y las máscaras. Para mayor información puede contactarse al número 099-41-022-90. Con investigación de María José Delgado, reportó Darío Males. En Quito. Bueno, vamos con más información. Tenemos la hora exacta, 7:54 a.m. Y en este momento escuchamos lo que sucede en la ciudad de Quito y su cultura. La vida, obra y sueños de pintor, músico, dibujante y grabador muralista Eduardo Kidman está presente en la propuesta cultural que se viene desarrollando en la Posada de la Soledad, gracias al apoyo del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Rumiñahui y de la familia Kidman. La casa del expresionista ecuatoriano y del realismo mágico Eduardo Kidman, que durante sus últimos 30 años estuvo marcado por los pinceles y colores, actualmente cumple el sueño de este personaje, de recibir a los cómplices de la cultura y de la educación. El funcionario del Centro Cultural Eduardo Kidman, Walter Carrillo de Arquea, compartió con Zona Cultura las actividades que vienen desarrollando. Talleres de guitarra son martes, jueves y sábado. El lunes, miércoles y viernes son los talleres de pilates, que es una terapia corporal, un método para mejorar la flexibilidad y la concentración corporal. Tenemos los talleres de teatro que funcionan también los lunes, miércoles y viernes en la tarde. Tenemos un proyecto que se llama el Kidman Arte Viajero, que es una caravana artística dedicada a los niños que visita las parroquias de Rumiñahui con un espectáculo siempre educativo, con un contenido sea sobre el manejo del agua, sobre el problema ambiental. Es decir, es un acto educativo que se lo hace a través de títeres, música, magia. Es muy entretenido. Los visitantes de este centro cultural pueden acercarse hacia las obras de los pintores contemporáneos a través de las exposiciones. En estos días se encuentra la obra El devenir humano del habitante de Cotopaxi, René Gutiérrez. A mediados del mes de noviembre y diciembre vendrán otras exposiciones que las darán a conocer de manera oportuna. Los responsables de este centro tienen como objetivo mantener un contacto con la comunidad para desprender otras sensibilidades. Más preocupada por los problemas ambientales, en el caso de los jóvenes, por los problemas ecológicos o los problemas sociales de las drogas. Es decir, vemos en el trabajo artístico, cultural, un potencial, un motor que puede permitir desarrollar, quizás no la infraestructura como tal, pero sí aspectos fundamentales del comportamiento ciudadano. Esta propuesta está en el Centro Cultural Eduardo Kidman, que está ubicado en la parroquia de San Rafael, calle Dávila y Puerto Viejo, esquina. Siete de la mañana y 57 minutos. El tráfico en la ciudad de Quito continúa. Hace dos minutos AMT nos informó. Interoceánica y Simón Bolívar existe carga vehicular fluyendo sentido Valle Quito. Contraflujo activo en el lugar. Agentes del control de tránsito están trabajando. También les recordamos que la Pichincha y Sucre existe carga vehicular en los dos sentidos. Así que tome las precauciones. La ciudad de Quito se está reintegrando ya sus actividades normales luego de este feriado. El trabajo artístico de Pablo Rosero propone una lectura diferente al cómo percibimos los cambios de la naturaleza e invita a preguntarnos si estamos acabando con nuestros recursos. Rosero realizará un evento para difundir su mensaje. La exposición Data, Coreografías Invisibles, es un espacio de convergencia entre la data, que es un sistema bruto de información existente sin decodificar, y esculturas de luz que dan forma a la poesía implícita que emerge al leer dicha data a través del arte. La data tomada de diversos fenómenos como la polución en las ciudades, el consumismo, entre otros, con los que el ser humano le resta vida al planeta, dispara patrones que pueden ser interpretados en distintos contextos. El trabajo artístico de Pablo Rosero propone una lectura al cómo percibimos los cambios de la naturaleza e invita a reflexionar a través de una poética abstracta y sensitiva. Las fuerzas desencadenadas producidas por la influencia antropogénica del ser humano en el planeta. Rosero, a través de su obra, refleja la búsqueda constante de entender la cara oculta de la naturaleza. Por ejemplo, su obra Polución, que será presentada en la Alianza Francesa, utiliza información sobre la contaminación de partículas, coloca varios equipos en los alrededores de Quito para poder obtener una base de datos. Lo fundamental con toda esta exposición es tratar de encontrar como ciertos fenómenos que suceden en nuestro cotidiano, ciertos fenómenos que son parte, digamos, de nuestro día a día, y tratar de analizarlos, digamos, como tener ciertas lecturas de este tipo de cosas. ¿A qué tipo de fenómenos me refiero? Por ejemplo, hay una obra que se llama Polución, es, digamos, donde lo que yo estoy haciendo es colocar en la ciudad, a lo largo de todo Quito, en varios barrios, que serían como La Mariscal, Centro Histórico, por el Río Coca, voy a colocar unos sensores de polución, y estamos tomando ahorita las medidas de polución que hay constantemente en la ciudad. Y con esta base de información yo empiezo a generar una especie de obra gráfica o de escultura viva que respira gracias a estos datos. El artista ecuatoriano Pablo Rosero ha desarrollado varias obras que han sido comisionadas por la Organización de las Naciones Unidas, como es el caso de Ciudades Intermitentes. También la exposición Pulsos fue seleccionada para la Fiesta de la Luz en Quito. Además, ha presentado varias obras gracias a selecciones nacionales e internacionales. La inauguración de la exposición Data, Coreografías Invisibles, será el día jueves 9 de noviembre a las 9 de la mañana en la Galería de Arte Alianza Francesa, ubicada en la avenida Eloy Alfaro y Bélgica. Esta exposición artística se encontrará vigente hasta el 25 de noviembre. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. La campaña de lectura Eugenio Espejo continúa en la convocatoria de llamar a escritores para concursar en el premio La Linares. Detalles de esta llamada en los siguientes minutos. Al cumplirse 42 años de la publicación de La Linares, primera novela del escritor Iván Egues, y por la que en 1975 ganó el premio Aurelio Espinosa Polit, la campaña de lectura Eugenio Espejo invita a los escritores a participar en la tercera edición del concurso literario La Linares de Novela Breve 2017. Iván Egues, quien preside la campaña, detalla a continuación cuál es el objetivo de este reconocimiento. Bueno, es un premio que está convocado para novela breve, ¿no? Porque La Linares en sí es una novela breve. Entonces, yo creo que es un género que se cultiva con mucha calidad en nuestro país. Hay cosas muy buenas en novela breve, y nosotros queremos estimular a través de este premio, estimular el género que está destinado para todo escritor, pero que muchos jóvenes lo han acogido en esta época. La prueba es que en la primera convocatoria pues ganó una joven escritora, Sandra Araya, y en esta vez una de las menciones también es de un joven escritor. En el premio La Linares de Novela Breve podrán participar narradores ecuatorianos o extranjeros con 5 años de residencia en el país. Deberán enviar por triplicado una novela breve inédita, escrita en español, con tema y forma libre, que no estén concursando simultáneamente en ningún otro certamen. No podrán participar obras que hayan sido comprometidas en algún otro concurso literario o que tengan comprometidos sus derechos de autor o estén en procesos de publicación. El plazo de entrega de las 3 copias vence el próximo 23 de noviembre. Habrá un premio indivisible de $6,000 y la circulación de la obra en la red de suscriptores de la campaña de lectura Eugenio Espejo. Usted puede leer todas las bases del concurso en el fanpage Casa Egues Centro Cultural. Si

Tercer comunitario desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo. Cultura viva comunitaria. Mundo que emana muy un chévere. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 20 al 26 de noviembre. Más información en www.congresolatinoamericano.cbecuador.com. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. 8:30 de la mañana, gracias por seguir en sintonía de Zona Cultura. Les contamos que el martes 14 de noviembre en la sala Jorge y Casa de esta institución se presenta el libro La Orgía de los Gusanos de Alejandro Gallegos, conocido con el seudónimo de Godie. Esta presentación se la hace en el marco de las fiestas de Independencia de Loja y del Festival de Artes Lojas 2017, por lo que recibe el apoyo de la Asociación de Lojanos 18 de noviembre, residentes en Quito. Bienvenido, Alejandro. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Todo listo? Ya casi a una semana para hacer la presentación de esta, su primera obra, La Orgía de los Gusanos. Nos comentaba tras micrófonos, 87 microcuentos en más de 90 páginas. ¿Cómo ha sido el proceso creativo de este trabajo? Así es, muchas gracias. Antes de responder a la pregunta, permítame enviar un saludo a todos los lojanos y lojanas que nos escuchan en estos momentos y que están dispersos por el mundo. Y saludar a Bernardita Maldonado, es una amiga, una compañera quien en estos momentos reside en Barcelona realizando un doctorado de literatura en la Universidad de allá. Respecto a la pregunta, sí, efectivamente son 87 microcuentos. Estos 87 microcuentos fueron escritos en diferentes años y en algunas ciudades donde tuve la oportunidad de residir. ¿Y por qué escribir estos 87 microcuentos? Porque considero que es necesario provocar, es necesario sorprender, es necesario compartir mis anécdotas, mis vivencias con los lectores, porque es una forma también de decir algo a través de la escritura. Entonces son 87 microcuentos que tuve la posibilidad de seleccionarlos previamente. Algunos se quedaron porque son escritos con mayor, digamos, larguras, son 2-3 páginas, entonces preferí que en esta posibilidad los cuentos largos hacerlo para posteriormente alguna otra publicación. Se trata de cuentos cosmopolitas. Al tener usted la oportunidad de haber vivido, residido en diferentes ciudades de todo el mundo, ¿podemos encontrar esas temáticas, esos contenidos? Bueno, a ver, yo viví en Changalane, en Mozambique, en África. Y ahí me permitió escribir más bien ciertos hechos, ciertos aspectos de la cultura africana que yo la adopté quizás para realizar estos microcuentos. Yo viví en Mozambique, los amigos radio oyentes se preguntarán qué estuve haciendo allá. Yo hice un voluntariado social como instructor de desarrollo humano y tuve la posibilidad de compartir con mis estudiantes y con la gente de Changalane algunas costumbres, algunos estilos de vida. Y aparecieron ciertas historias que me parecieron importante escribirlas y plasmarlas al papel, pero desde una forma más con mi estilo, capaz de que produzca algunas sensaciones, alguna forma de sorpresa en el lector. Entonces, básicamente está ahí. En otros cuentos que son más largos, ahí sí hablo más bien como testimonios o crónicas de lo que yo viví en Mozambique, en África. ¿Qué impresiones le quedaron de su trayectoria por ahí? Wow, son muy, muy gratas impresiones. En Mozambique hay una región que se llama la provincia de Inhambane. En Inhambane se conoce a este lugar como tierra de buena gente, pero yo considero que toda Mozambique es tierra de buena gente, como dicen ellos en portugués mozambicano. Y fueron muy gratas experiencias que en verdad nunca pensé sentirme fuera de casa. Yo le cuento algo. Como yo trabajé como profesor con algunos estudiantes, y una de las situaciones que tenían que hacer los estudiantes era presentar al final sus trabajos de investigación a partir de palestras, que son conferencias, y también presentaban como manera de propuestas de investigación. Y uno de los estudiantes había realizado a partir de algunas lentejas el mapa de África y resaltando ahí dónde se encuentra Mozambique. Yo en ese momento dije, wow, yo estoy aquí en Mozambique, estoy en África, por Dios, o sea, pensaba que estaba en el país, porque recién ahí dije, cierto, esto es África, esto no es Ecuador, claro. Y es impresionante las gratas experiencias que viví en Mozambique. Ahora bien, este libro titulado La Orgía de los Gusanos es publicado también bajo el auspicio de la Asociación de Lojanos Residentes en Quito, 18 de noviembre, y el objetivo de esta asociación es promocionar las capacidades artísticas de los lojanos. En sus viajes por el mundo, usted ha demostrado esa característica de los lojanos del cultivo de las artes. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, no sé si es bueno que yo lo diga, pero cuando he tenido la posibilidad de estar en Mozambique a un lado y en otra parte también estuve viviendo en Israel y Palestina, escribí también crónicas, testimonios. Por lo general siempre hago o busco espacios para compartir con estudiantes o con algunas organizaciones que es el Ecuador. Eso lo hice en Mozambique. Ya. Compartí espacio con estudiantes de algunas escuelas de la región, en este caso de Xangalane. Y en Palestina, donde viví en la comunidad de Yanún, igual busqué un espacio para hablar con el profesor y los niños de esta escuelita para comentarles qué es el país, qué es el Ecuador. ¿Y había algún criterio con ellos? Al primer momento, antes de que usted entable este diálogo, ¿sabían qué es Ecuador? No, al menos en Mozambique asociaban Ecuador con la línea equinoccial. Ya. Y les escribía en el pizarrón y los estudiantes iban a preguntar si Ecuador, la línea imaginaria. Y esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces a mí me tocó explicar dónde queda Ecuador, dónde queda Quito. Y hablé también de Loja, yo soy lojano. Y hablé de la gastronomía lojana, de los tamales, de los quimbolitos, en fin, del repe lojano. Y así los estudiantes y los profesores tenían otra visión de lo que es el país. En ese tiempo estaba Antonio Valencia, había dejado de paralizarse unos 6 meses, justo el tiempo que yo estuve por allá, parte del tiempo que estuve por allá. Entonces ellos sí conocían a algunos estudiantes de Antonio Valencia por Ecuador, pero ya los niños más pequeños, ellos era la línea imaginaria. La línea imaginaria, decían que... Y alguna vez me decían, y bueno, ¿y usted cómo hace para vivir sobre la línea? Y yo bromeando les decía, ustedes no saben lo, hay que tener un equilibrio para mantenerse sobre la línea, que wow, no sabemos cómo lo hacemos, pero era bromeando, y entonces era así. Fantástico. Vamos a continuar con esta entrevista hablando sobre ya el tema que nos compete, la orgía de los gusanos, 87 microcuentos. ¿Por qué apostarle al microcuento y no a la novela o al verso? ¿Por qué fue su inclinación literaria a ese formato? Gracias por la pregunta. Bueno, estoy ahora intentando escribir una novela. Vamos, ese es mi desafío en esta posibilidad. Estoy escribiendo una novela que van a ser, bueno, de por sí ya la novela es larga. Uh-huh. Y alguna vez escribí poesía, pero para la poesía es, digo yo siempre, es de ligas mayores. O sea, no cualquiera podría escribir poesía, o si lo hace, tendría que tener el suficiente compromiso, la suficiente vocación. Insisto, la poesía, wow, es lo máximo. Y escribo microcuentos quizás porque a veces me falta tiempo. Entonces creo que eso me permite a mí... Es como contradictorio, ¿no? Faltar tiempo y a la vez resumirlo tan solo en una página y media. y menos, porque creo que algunos microcuentos están en dos o tres frases. Entonces es súper, súper corto. Y creo que quizás ya, no sé si decirlo, pero la práctica es lo que hace que aparecen ya las historias. Digo, wow, este es el final, y lo escribo y después corrijo para mejorar la historia. ¿Qué tal si en este momento, cuando, bueno, ya tenemos las 8 de la mañana y 39 minutos, nos adentramos un poco en su literatura con un microcuento que lo seleccione usted? ¿Qué le parece? Perfecto. Bueno, este es un microcuento que se denomina La Foto y que está en la contraportada del libro, y dice así. La foto. Todos deseábamos salir en la foto. Nadie quería perderse ese instante. Estábamos felices. La alegría brillaba en nuestros ojos. Lo habíamos visto aparecer en la tele, en los periódicos. Se nos hacía inalcanzable. El fotógrafo improvisado nos dijo que sonriéramos. Así lo hicimos. Pusimos nuestra mejor sonrisa para posar por primera y última vez con el dictador de nuestro país, que yacía muerto a nuestros pies. Y bueno, ahí nos puede contar desde un contexto hasta la misma historia, ¿no? Todas estos 87 microcuentos son de lo más variado. Exacto, son de lo más variado, sí. O sea, de una página a otra página podemos cambiar de tema, personaje, historia, todo. Exacto, sí. Por ejemplo, si usted me permite, tengo un cuento más, a ver, por favor. Un microcuento bien pequeño que se lo denomina El Agua, y dice: la muchacha estaba cansada por la pesada caminata. Intentó lavarse el rostro y escuchó una potente voz. ¿Crees que porque soy agua no tengo sed? Oh, eso estuvo lindo. Termina así. Entonces, ¿cuál es la idea del microcuento? Es sorprender en poquísimas palabras al lector. Y todos los cuentos, conversando con un amigo, me dice, todos los cuentos llevan a la sorpresa, es que justamente es eso, es sorprender al lector, y estando bien, y el lector ya empieza a imaginarse, y ahora, ¿qué va a ser la historia? Y se acaba de esa forma. Es, Julio Cortázar decía, ¿no? Un cuento, un knockout para el lector. En dos rounds, en menos de un round, abajo. Así es, el final creo que tiene que ser contundente. ¿Qué nuevos proyectos tiene Alejandro? Tengo un nuevo proyecto que es justamente estoy intentando ver si escribo bueno, las crónicas ya están escritas, más bien publicar un libro, que me les mencionaba, en donde yo viví en son crónicas, son testimonios de vida a mi estilo, que escribí en cuando yo viví en Yanún, en Palestina, un poco dar a conocer la realidad del conflicto humanitario internacional que vive entre Israel y Palestina desde mi perspectiva. Y estoy en ese proyecto, pero ¿cuál es la idea? Yo lo estoy lanzando así como premisa. Uh-huh. Es publicarlo, no solamente en español, sino también que sea traducido ese libro, en el mismo libro contenga español, hebreo, árabe, y tentativamente en francés. Entonces, en estos momentos estoy buscando algunos traductores en hebreo, en árabe, en francés, en inglés. Estoy solicitando cotizaciones para ver cómo se realiza este proyecto. ¿Y eso sería algo bastante nuevo? ¿O si, como ya ha tenido su presencia en esos países, ha existido autores ecuatorianos que han sido traducidos de esas lenguas? ¿Conoce? Yo sé que han sido traducidos, pero no sé si al hebreo o al árabe. Al inglés y francés entiendo que sí hay. Claro. Pero lenguas. Sí, pero ¿por qué lo hago al hebreo y al árabe? Porque en Israel la gente habla el hebreo y en Palestina hablan el árabe. Entonces quiero que este libro esté dirigido también a ese público, al público hebreo, al público árabe, y bueno, al inglés, que es el idioma universal, y si es posible en francés, y a partir de ahí contribuir desde mi pequeña, digamos, aporte para trabajar en este proceso de paz entre Israel y Palestina. Perfecto, entonces nos mantendremos al tanto sobre ese nuevo proyecto. Con todos nosotros les recordamos, el próximo martes 14 de noviembre, aquí en la sala Jorge Casa de esta institución, se realizará la presentación del libro La Orgía de los Gusanos. ¿Nos recuerda a qué hora será? Claro que sí, va a ser a partir de las 19 horas, 7 de la noche, en el auditorio Jorge Casa. Desde ya están cordialmente invitados. También aprovechar para agradecer a la Asociación Lojana, a la Casa de la Cultura, quienes me están apoyando en este evento literario.

tratar de impulsar la producción nacional, en este caso la producción audiovisual nacional, también lo hacemos con la producción musical. Lo que buscamos es que la ciudadanía conozca y pueda ver este tipo de producciones nacionales. La Supercom lleva adelante varios proyectos que están amparados bajo la plataforma Produce Ecuador, que es nuestra plataforma audiovisual. En ese marco, lo que hacemos es trabajar con productores que estén interesados en que su producción audiovisual se conozca a nivel nacional. Dentro de esta plataforma nosotros tenemos un proyecto que se llama Cine Barrial. Entonces acudimos a los barrios, a las escuelas, a los colegios o a grupos organizados que quieran conocer producción nacional y proyectamos allí las películas de los productores nacionales. Entonces el productor de esta película, Alex Jacome, está justamente vinculado a este proyecto. Ya estamos trabajando con él en la proyección de su película anterior, que es Con Alas para Volar, y ahora lo vamos a hacer también con esta nueva producción. El trabajo de la Supercom dentro de la plataforma Produce Ecuador, ¿se trata de la difusión o hace otros tipos de apoyo? Se trata de vincular también a los productores con los canales de televisión, con todos quienes se dedican a la producción nacional. Entonces lo que hacemos es servir de nexo para que los productores de alguna manera tengan una ventana para llegar a los canales de televisión de alcance local, nacional, regional, y también allí se puedan difundir sus producciones. Lo que buscamos es que a través de esta plataforma los canales de televisión puedan visualizar la información sobre los productores nacionales, en qué están trabajando, cuáles son sus propuestas audiovisuales, qué películas tienen o qué películas están en producción, y a través de ello pues tengan como una base de datos, una guía si ustedes quieren, para que puedan buscar allí si es que les interesa algún material y establecer el contacto con ellos. Nosotros somos ese vínculo, ese nexo que les permite un acercamiento también con los canales de televisión y a su vez también con la comunidad, con el otro proyecto que les mencionaba que se denomina Cine Barrial. Es decir, ustedes trabajan, Produce Ecuador trabaja netamente ya con producciones que han terminado, están finalizadas, listas para ser presentadas. No necesariamente, también con las producciones que están en proceso. Los productores se inscriben en la plataforma con todos sus datos y pueden ir actualizando periódicamente la información de los materiales, de las producciones, o sea, ¿cómo va el estado que tiene, de avance? Cómo están avanzando, el porcentaje de avance, pueden subir los trailers o pueden subir imágenes del material en el que están trabajando. Y así también los medios de comunicación tienen la facilidad de contar con esa información y saber en qué andan los productores. Y ahorita, en este momento, con dos papás en Navidad, ¿cuál es el camino que ustedes ya le han trazado para esta película? Bueno, con Alex estamos trabajando básicamente en lo que es agenda de medios, justamente para que los medios de comunicación sepan de esta nueva producción que se va a lanzar justamente en esta temporada de Navidad, y también continuar con el proyecto de Cine Barrial, donde así como estamos proyectando la película Con Alas para Volar, también posteriormente lo haremos con dos papás. En el tema del Cine Barrial, ¿qué tal si nos cuenta cómo se trabaja para que finalmente se pueda realizar la proyección en cada barrio? Sí, bueno, nosotros llegamos al barrio o al colegio o al colectivo que esté organizado, porque hay también grupos juveniles. ¿Ustedes llegan juveniles tras una solicitud? Sí, efectivamente, ya. Hacemos una solicitud, les ponemos a consideración el proyecto que tiene ya una metodología establecida, fijamos una fecha para la proyección de la película, obviamente contando con todas las facilidades, ¿no? Un espacio físico, una pantalla de proyección, sillas y todas las comodidades para que los asistentes puedan disfrutar de la película. Y en ocasiones, cuando hay la posibilidad de que el productor esté presente, él cuenta sobre cómo se produjo la película, las anécdotas o el objetivo que tiene esa producción, se hace una especie de cineforo y cuando tenemos públicos como muy cerrados o más pequeños, podemos trabajar también en dinámicas, por ejemplo, con los niños en las escuelas, siempre se trata de sacar un mensaje, algún valor que les dejó la película, y se hace una actividad práctica de comprensión tanto de la película como también de lo que es la Ley Orgánica de Comunicación a través de su artículo 97 que impulsa la producción nacional. Y estas presentaciones, las reales, ¿ustedes hace cuánto tiempo ya lo han desarrollado? Bueno, el cine barrial es un proyecto que nosotros iniciamos el año pasado, en el 2016, así como también la plataforma Produce Ecuador, que se presentó formalmente desde el año pasado. Desde entonces hemos venido trabajando en todas las zonales donde tiene jurisdicción la Supercom. Eso quiere decir a nivel nacional. A nivel nacional, exactamente. Entonces, con los productores nacionales, tratando de motivarles para que participen, para que se sumen a este esfuerzo que realiza la Supercom por tratar de establecer una vinculación, un nexo con los medios de comunicación para que conozcan la producción nacional. Al momento, en la plataforma Produce Ecuador, ¿cuántos proyectos están trabajando con ustedes? Tenemos alrededor de 500 películas, más o menos, producciones audiovisuales. Uh-huh. Y un número similar de productores. Los cineastas, ¿cómo hacen para ser parte de esta plataforma? Sí, realmente el proceso es bastante sencillo. La plataforma está dentro de la página de la Supercom, que es www.supercom.com, y lo que hacen es allí pulsar, dar clic en el icono que habla de la plataforma y seguir los pasos de la inscripción. Ellos tienen que subir sus datos personales, llenar una ficha, una sinopsis de la producción, tienen que hacerlo por cada producción. Si un productor tiene varias, tiene que llenar una ficha de cada producción. Y luego de ello, pues, queda registrado y aparece automáticamente en este banco de datos que tenemos, que es de fácil acceso para los medios de comunicación para que puedan visualizarlo. Perfecto, entonces ahí tenemos la invitación para que aquellos cineastas también sean parte de esta asistencia, que sería, ¿no?, lo que realiza la plataforma Produce Ecuador para que se pueda difundir de mejor forma todas las producciones cinematográficas del país. Esta película, Dos Papás en Navidad, estará ya presente en las salas de cine desde el mes de diciembre acá en todo el país. Y algo que me llama bastante la atención es que será la primera película ecuatoriana en donde tenga un papel protagónico una chica con síndrome de Down. ¿Usted ha tenido la oportunidad de observar ya la cinta, algunos pormenores? En realidad está todavía en proceso de preparación, pero conocemos en términos generales, es una producción que llama a la conciencia, que llama a la unidad, que llama a la motivación también. Son ese tipo de producciones con las que trabajamos, justamente tratando de rescatar el talento nacional, los valores, la solidaridad humana, la solidaridad del ecuatoriano. Perfecto, amigos. Entonces, no se olvide, esta película ya estará presente en todos los en las salas de cine desde el mes de diciembre, pero también tendremos el estreno del film, donde se realizará una premier. Eso será el 21 de noviembre, así que nos mantenemos pendientes. En una próxima entrevista seguramente estaremos ya con los actores, también los productores y directores de esta cinta, para conocer más detalles sobre su proceso de producción. Queremos agradecer a Mayra Prado, directora de Acceso a los Derechos de la Supercom, por acompañarnos y darnos a conocer las actividades que realiza la plataforma Produce Ecuador. Muchas gracias. Gracias a ustedes. También gracias a nuestro público por acompañarnos en estos 120 minutos de información, en nuestro equipo de trabajo, por supuesto, a Diego Salazar desde la cabina máster, edición Vicente Moya, la dirección general, el magíster Patricio Álvaro Silva, y también la reportería, Alex Mora, Juan Espinosa, Lisbeth Ábalos. También hemos tenido la colaboración de María José Delgado, y en la producción y conducción estuvimos Lisbeth Ábalos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana estamos desde las 7 de la mañana acompañándoles en Zona Cultura. Buen inicio de semana. Thank you.